Sí, como lo relataste, fue más o menos como fue lo que pasó. Bueno, todos los 24, todos los fines de año, el presidente Mauricio Macri viene a la Fundación de Margarita a saludar, con dar motivo a finalizar de finalización del año y dar motivo de saludos. Y bueno, hace varios años que lo viene haciendo. Desde que estamos trabajando políticamente, nosotros tuvimos ya encuentro con ministro, con Marcos Peña, con diputados, senadores, y estaba la puja esta de que la división en Cambiemos. La verdad que nosotros contamos con el apoyo de dirigentes nacionales, de Mauricio Macri, de Frigerio, de Marco, a través de la Fundación de Margarita, nos hizo la llegada a todos ellos. Para nosotros es importantísimo tener el apoyo este a nivel nacional. ¿Qué fue lo que le manifestó, dentro de lo que se puede hacer público, Margarita Barrientos al presidente Macri en torno a tu persona? Bueno, ellos estaban charlando, tomando mates, estaba Aguada, estaba la ministra de Desarrollo Social y el asesor de Mauricio. La verdad que terminó la conversación, yo me acerqué y Margarita le dijo: Mauricio, él es allegado mío, dice, es el que está trabajando muy bien en Cañuela, es el candidato nuestro, quédense tranquilos, ya sabemos de todo, porque ya la semana anterior se había contactado gente de Marcos Peña con nosotros, no me acuerdo el nombre del diputado, uh-huh. Después te lo paso si querés, y sabe muy bien el trabajo que venimos haciendo y todo, y dijo: quédense tranquilos, Margarita, que ustedes tienen todo el apoyo nuestro y van a competir. Pero bueno, eso fue todo lo que dijo, ya sabemos de... No es poca esa definición, ¿no? No es poco, perdón, sí. El tema, quédense tranquilos, van a competir. Sí, no es poco, pero nosotros lo sabíamos que tenemos el apoyo de todas las personalidades a nivel nacional, pero hay veces hay una división entre nación y provincia y eso es lo que lleva a la confusión. Ajá. Por eso cuando muchos dicen, y no sé, los concejales fueron a tal foro y Pablo no fue y el otro no fue, porque ellos son concejales y están ejerciendo en el poder, y yo no soy nada, yo nada más soy precandidato o quiero serlo, esa uh-huh. es la idea. Bueno, y esto nos deja de lado que nosotros sigamos trabajando, tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando y tenemos la certeza, no tenemos la certeza de lo que va a pasar el año que viene, por esto de la crisis económica, por un montón de factores que hay, así que seguimos trabajando y se verá quién es el mejor candidato. ¿O qué pasa con la política? Uh-huh. Hay una incertidumbre desde todos los espacios, ¿eh? Porque no, hoy en día no se sabe si va a competir Cristina, si le gana Mauricio, si se desdoblan las elecciones o no. El peronismo federal, me vinieron a ver, está tomando mucha fuerza. ¿Te vinieron a ver a vos? Sí, la gente Urtubey. Ah, mirá vos. Ya hace bastante. Mirá vos. Pero yo trabajo para Cambiemos y estoy acá. Estoy en este espacio, vamos a seguir trabajando acá, y bueno, la incertidumbre es de todos los espacios, pero nosotros seguimos trabajando por la gente y la verdad que estamos muy bien y estamos reforzando siempre el vínculo con el vecino, y es algo interesante, es insólito lo que logramos, no sé ustedes cómo lo ven de afuera, pero creo que trabajamos mucho más que cualquier concejal. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿has podido avanzar en algún tipo de reuniones con dirigentes locales, abrir alguna puerta en ese aspecto, o sigue siendo una construcción en la cual vos vas, justamente esto que vos estás diciendo, generando un vínculo directo con los vecinos, con los frentistas y demás, y después entrará en la otra etapa o en la etapa siguiente el vínculo ya más con el sector político dirigencial, porque vamos a imaginar la necesidad de armar una lista, y en esa necesidad de armar una lista lo que le tenés que poner son candidatos, ¿no es cierto? Claro, nosotros con nuestro equipo tomamos la opción de primero trabajar con el vecino y trabajar por el pueblo, trabajar por la ciudad, trabajar... Y después sí, a ver, a los políticos, ajá, me conocen todos, los conozco, con algunos he hablado más, he tomado café, me he reunido, he dicho cómo podríamos competir, cómo se podrían armar listas, como solamente idas y vueltas como hacen todos, pero yo creo que el que llegue mejor parado, por todos los temas que estábamos nombrando antes, por la crisis, porque la gente a veces te quiere dar con un palo en la cabeza porque no los conocen, no tienen conocimiento, saliendo de alrededor de la ciudad de Cañuela, porque tengo las encuestas en mi mano, que hicieron hace, no sé, 20 días, y medimos muy bien, y por todo eso hay que buscar un candidato de consenso o poder competir o que la gente elija. Uh-huh. ¿Cómo ves vos, digo de afuera, no lo tomes a mal a esto, ¿no? Pero porque no se te suele incluir, pero ¿cómo ves esto de que, por un lado, Santiago Magoy, el otro día se presentó la casa de Cambiemos, la casita, dicen algunos, de hecho no está mal dicho porque así lo manifestaron incluso algunos dirigentes. Por otro lado, el radicalismo y su renovación de autoridades, que le dio cierto aire a partir de la gente que se convocó en ese acto para poder tener otro tipo de alternativas y manejar otra posibilidad dentro de Cambiemos. Antes que nada, una pregunta. ¿A vos te invitaron? ¿Fuiste invitado a la inauguración de la casa de Cambiemos? No, yo no fui invitado a la de Cambiemos, no, la de Radicalismo llegó la invitación por internet, o creo que era público, era una invitación abierta, y creo que la de Cambiemos también, pero yo no fui a ninguna de las dos, no pude ir, tenía que trabajar, pero no en realidad, invitación exclusiva no. ¿No recibiste una invitación personal, digamos? No. Uh-huh. ¿De ninguno de los dos? De ninguno de los dos. Bien. Más allá de esto, justamente iba para ese lado. ¿Cómo ves vos esta situación que se está viviendo en torno a las candidaturas y demás? Mira, lo que yo te decía antes, están muchos fragmentados en la Unión Cívica Radical, de un lado, del otro lado. En el caso de Santiago lo dejan solo, y esa disputa yo es lo que no quiero entrar justamente. Entonces yo trabajo por el vecino, cuando tengamos la fuerza, cuando tengamos todo, o haya paso, y bueno, se verá. No nos queremos detener en peleas de precandidato ni suma, nada, solamente resta eso. Hay que ponerse a trabajar porque la gente no los conoce, y es un año muy duro en el que viene, que va a haber elecciones, y creo que vamos por ese camino. Uh-huh. ¿Vos no tenés dudas, incluso con el espaldarazo del otro día, de que van a estar armando su lista y siendo una alternativa en la campaña, digamos? ¿Con qué espaldarazo? Y el espaldarazo del presidente del otro día, digamos, ¿no? Esto de nosotros le vamos a garantizar la lista, esto se lo dice Margarita Barrientos, le plantea justamente tu condición de persona de confianza de ella, y además al presidente, todo adelante de tus ojos, me parece que es un espaldarazo importante. Claro, sí, pero eso, que nos dejen competir, nosotros venimos trabajando muy bien, venimos trabajando... No, esto es verdad, vos insistís con esto de hace mucho. Defendiendo la gestión, y sería injusto que nos dejen de lado. Hay montones de gente de que están esperando que nos den la luz verde, y ya me llamaron de empresarios, de un montón de espacios, gente que no voy a nombrar, pero como que nos dieron la luz verde. Y vamos a trabajar este año, y sí, vamos a tener lista, como fue en su momento, que había tres listas. Y lo más lógico y lo más sano es que haya paso. Y en Unión Ciudadana, si se llegaría a presentar Arrieta o el que sea, también sería bueno que le dé, si algún concejal de él le quiere hacer oposición, que le dé espacio. Sería injusto que sea a dedo. Uh-huh. Vos bancás mucho esta posibilidad de paso. Y claro, porque ¿sabés por qué? Porque el poder siempre entonces termina, al vecino nunca se lo integra. Siempre quedan los concejales de siempre, la comisión directiva de siempre, en todos los bloques estoy diciendo, no hablo ni de Cambiemos, ni de uno ni de otro. Siempre queda lo mismo de siempre. ¿Y sabés lo que dicen las encuestas hoy? Que el 50%, más del 50%, votaría otro en Cañuelas. Y te lo dice el vecino. Ajá. Porque, y que lo hablen, que vayan, la gente que hace política, que vaya a visitar al vecino y que te lo diga. Que Gustavo Arrieta está haciendo mal las cosas, o en Cañuelas es un desorden, y que a su vez a Cambiemos no se lo ve. Entonces no saben qué hacer. Yo creo que hay que construir por ahí el espacio. Ajá, vos notás esto, un descontento con la gestión, y a esto se le suma, digamos, que no tienen otra alternativa, digamos, no le aparece otra alternativa. Es un fiel reflejo de a nivel nacional. Es lo mismo, tengo las encuestas todas, y dicen un 48% creo que es, que votaría a otro. Uh-huh. Y ahí, ajá, hay una brecha muy grande. Yo creo que la gente se cansó de la política y quiere acciones. Acciones directas. Acciones directas, trabajar con el vecino. Entonces me parece perder el tiempo en chicanas, en interna. Entonces nosotros en nuestro espacio estamos muy tranquilos, que hacemos el trabajo, le llevamos a la gente, porque yo sé que no voy a trabajar un año en vano diciendo, sería loco, de que yo lo conozco o que Mauricio Macri no va a dar un lugar, y si no lo conozco. Pero ahí ya tienen la vista de todo, y el video que le hice firmar, se lo hice firmar. Se lo hice grabar yo con mi celular. Le dije, vos fuiste el del video. Yo con mi celular, si vos te fijas, la última frase, sí, se sí. Le dije, bueno, es mi voz. con mi celular para que no quede en duda y para que mande un saludo cordial a Cañuelas, que me parece muy bueno que el presidente mande un saludo. Uh-huh. Bien, ¿cómo sigue este fin de año, digamos, con este gesto y este a ver, ¿cómo denominarlo? Esta fuente de energía que te dieron, porque cuando sean este tipo de cosas, aquellos que están en política lo sienten realmente como un empujoncito importante. ¿Te detenés ahora, frenás un poco en enero para volver con todo, mediados de enero, febrero? ¿Cómo? Ahora vamos a terminar este año haciendo algunas actividades, que ya queda nada, 5 días. Uh-huh. En enero capaz descansamos un poquito, pero ya el 15 de enero nos ponemos a trabajar de vuelta, y todos los espacios y sectores, empezar a hacer reuniones con los empresarios y con los sectores que quieran venir a apoyarnos, y yo quiero armar un equipo con todos los vecinos, yo incluyo a todos. ¿Cuando hablas de todo, de todos? Es de todos, desde un vecino que quiera participar, desde un frente disidente, desde siempre que haya buena gente, respetuosa y con valores, bienvenido sea.